¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Noches, Radionauta, un martes más en Contenido Latente, compartiendo la noche, compartiendo novedades, un poco de música, cultura, y hoy sí, con nosotros, después de un tiempo ya largo, Male, buenas noches. ¿Cómo andas, Dani? Bien, bien, ¿cómo va todo? Todo bien, volviendo al ruedo. Sí, ¿mejorada? Mejorada. Buenísimo. Está acá Guille también. ¿Cómo andan, chicos? Qué sorpresa, noches. Ya no es sorpresa porque, bueno, nos estuvo haciendo el aguante todo el pasado programa. Así que, bueno, haciendo un poco de compañero acá de ruta. Y hablando de ruta, está Jorge... hoja de ruta, me suena Jorge, bueno, pero acá en Contenido Latente viene a ser la parte de leyendas y bueno, con algo que nos va a traer hoy que no sé qué es, así que bueno, será una sorpresa para todos. Malena, el sábado clausuraron el espacio este donde estamos acá haciendo el programa, que es el Olga Vázquez. Así es. Yo no la veía venir, pero se ha vuelto una costumbre esto, sí, con el nuevo gobierno local. Sí, sí, sí. Un besito a Julio Garro. Sí, claro. Yo la veía venir porque no coincidió en eso, porque venimos observando, hablando con los músicos que vienen acá al programa, y bueno, además es en cualquier lado, que bueno, ya se cerraron varios, hubo una lucha muy grande por el tema de Pura Vida, y bueno, también se viene cerrando Pamplona, por decir alguno, ¿no? Claro, yo como fueron de los primeros esos. Había pasado hace un par de meses y como que había frenado un poco la cosa, y de repente vuelta a las clausuras. A eso me refiero, como que no me la veía venir. Y apuntando, sí, siempre a lo que es centros culturales y donde también se realizan talleres y cosas fundamentales para la educación. Sí, sí. Además un espacio de contención para un montón de jóvenes. Hay que tener en cuenta que La Plata es un lugar donde vienen un montón de estudiantes. Sufren el desarraigo y encuentran espacios donde se sentirse cómodo, conocen a gente que está pasando lo mismo que ellos, tienen las mismas afinidades. Entonces, como cerrar esos espacios también... es fuerte. Sí, sí, nosotros los mismos platenses que somos de acá, con el arraigo fuerte que tenemos y el amor con la construcción colectiva para llegar con esfuerzo a lograr un espacio abierto donde podamos tener un montón de actividades y que sea un espacio cultural, de música, de arte, bueno, esta dirección municipal, bueno, encabezado por Julio Garro, viene talando estas cuestiones referentes a la cultura de nuestra ciudad, y por eso hay una movilización acá en la página del FASE de Olga Vázquez. Hay una, bueno, en la nota movilizamos, ¿no? La cultura no se clausura ante las sistemáticas clausuras arbitrarias de los diferentes espacios culturales por parte del intendente municipal Julio Garro y los funcionarios del control ciudadano y dirección de nocturnidad de Roberto Di Gracia y Gerardo Giolio. Exigimos, ¿qué se exige? Es el levantamiento inmediato de las clausuras ilegítimas del Jacarandá, Casa de Cultura, Milton Lugar, Centro de Estudiantes Casa de Tandil, Centro Cultural Olga Vázquez, que es este espacio donde nos contiene también a nosotros, y Teatro Práctico, ¿no? Bueno, ahí está la convocatoria para el martes 23 a las 13 horas en el juzgado de faltas. Hoy fue, claro. El 25, el jueves, el 25, sí. En el control urbano, en 2050. Ahí será la movilización hasta la municipalidad de 12, 51 y 53. Y después, posteriormente, el 29, desde las 10 de la mañana, también acompañando a los compañeros del Zaragoza, sí, de los hermanos Zaragoza. Después, posteriormente, también hay una el 31, miércoles 31, un cabildo abierto en la de la cultura en Plaza Moreno, frente a la municipalidad, desde las 10 horas también. Bueno, un montón de fechas comenzando desde hoy. Tenemos el jueves 25, el lunes 29, miércoles 31. Ahí estamos para movilizarnos. Y bueno, proteger estos lugares que son de todos nosotros. Vamos un poco de música. Vamos. Sí, vamos un poco de música. Una banda, ya que no existe más, se llama Coral. Es de un amigo mío. Y bueno, un disco demo que hace muchísimos años me lo habían pasado Gastón Serafini, el bajista de Coral. Vamos a escuchar este recuerdo en dos temas. El primero, en primer término, Fotolog, y en segundo término, Canción Soberbia. Ya no salgo a ninguna parte. Formo parte de tu horrible yo. Colaboro con tu billetera. Me das asco porque no soy vos. Ya no salgo a ninguna parte. Formo parte de etcétera. Me das asco porque no soy vos. Quiero estar en tu fotolog. Quiero estar en tu fotolog. No salgo en ninguna parte. Colaboro con tu billetera. Me das asco porque no soy. Thank you. contenido latente. Volvimos. Para. Acompañado de Jorge. Volvemos. Hunt, volvemos, sí. Para que nos lleve de viaje. Nuestro motivo no es oculto. Sabemos que nos gusta pasear. Sí. Así que nos lleve nomás. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas ¿Bien? Noches. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente, queridos oyentes de Contenido Latente también. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy nos vamos a pasear un poco por el litoral, ¿qué les parece? Se nota, la música lo dice todo. Sí. Esa sí, arpa. Sí. Música. Vos sabés, preparé para hoy un par de leyendas de origen guaraní. Y muy lindas. Bueno, como todas las leyendas, ¿viste? Dejan alguna enseñanza y tienen su savoir-faire, ¿viste? Ese no sé qué. Y especialmente hay una leyenda que es una leyenda correntina, que es la leyenda de un pájaro. Es la leyenda de un pájaro que es el carau. Sí. El carau. Bueno, si les parece, vamos derecho al tajo. Métale nomás. Bueno. Como les decía, el carau es un ave que tiene las patas y el cuello largo y su pico es pico corvo. Su coloración general es parda, con manchitas blancas que le caen por el cuello hasta el dorso. Se alimenta de caracoles y vermes y frecuenta las orillas de esteros, lagunas y bañados. La leyenda del carau es parecida a la del crespín. Se cuenta, que en un pueblecito del nordeste argentino, cerca del Gran Río, vivía un mozo trabajador en compañía de su madre, a quien él cuidaba. Tenía un solo defecto. No podía oír los acordes de un chamamé o de una polca sin ser atraído por ellas y se entregaba al canto y al baile con toda pasión. Cierta vez la madre se enfermó y le pidió a Carau que fuera por medicamentos al pueblo. Y Carau emprendió el camino, pero en medio de la jornada se encontró con amigos que festejaban un cumpleaños y que bailaban polca tras polca. Se paró un minuto para descansar. Los amigos lo invitaron, pero él, sabiendo que el baile lo enajenaba, se negó una y otra vez. Salió una amiga y le dijo: Carau, no me despreciarás este vasito de vino. No, eso no, y menos a vos. Entonces bébelo y acompáñame con esta polca. Bebo todo el vino, pero no bailo. Entonces me despreciás. No, no te desprecio, sino que temo quedarme y voy en busca de medicamentos para mi madre. Te pido una sola polca. Bueno, para que veas que no te desprecio, bailaremos una sola polca, pero una sola. Bailó esa polca, Carau, y luego bailó otra, después un chamamé, y ya no tuvo más control. Se sucedieron los vasos de vino y las polcas y los chamamés. A medianoche vinieron a avisarle que la madre se había agravado. Hay tiempo para llorar, dijo Carau. Y siguió bailando. Más tarde vino otro mensajero y trajo la noticia de que la madre se estaba muriendo. Hay tiempo para llorar, dijo Carau. Y siguió bebiendo y bailando. Y al amanecer, cuando el baile iba terminando, llegó el tercer mensajero con el aviso de que la madre había muerto. Hay tiempo para llorar, volvió a decir Carau. Cuando el sol apareció en el monte y la fiesta había terminado, Carau emprendió el regreso al rancho. Se vio solo. A la madre la habían enterrado unos vecinos piadosos. Despacito, arrastrando los pies, con la cabeza gacha, se internó en el Estero. De tiempo en tiempo se detenía como si meditara y luego seguía caminando, solo con su pena. Y poco a poco, ya en la lejanía, iba tomando la forma de un ave con plumaje gris pizarra, patas largas y delgadas, con pico alargado y encorvado. Y así se perdió en la espesura, agobiado por el pesar. Esta es la leyenda de este pájaro característico, sí, sobre todo en la provincia de Corrientes, en los esteros de la provincia de Corrientes. Es dable verlo muy, muy, siempre. Y les traje como motivo musical, sí, a la interpretación de esta leyenda del Carau, interpretada por un intérprete correntino, Mario Bofil, muy decidor de las cosas de la provincia, sí, de Corrientes. Ah, mirá. Y así es que, bueno, los invito a escucharlo, donde él nos relata en tiempo de chamamé justamente esta leyenda del Carau. Buenísimo. Vamos a la música. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contar el suceso que le aconteció al Carau. Estando la madre enferma, remedios salía a buscar. Encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba en la fiesta con la guainita mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: disculpe, amigo Canau, a nivel quiero que arunde de la noticia, o mano a buen decir. No importa, mi buen amigo, el baile no ha de dejar. Si un manoro ya, o manoma, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar y llegando ya la aurora, él le dijo a su guainita: mamá y tepa, hoy me deroga. La dama le contestó: cheroga, hoy mombrí, el vocero quiere nombre, ya gran en decir. Al oír estas palabras, el Carau se despidió. Se fue llorando y diciendo: mi madre ya se murió. Tu anaca, tu ajale, a vivir en los esteros. Aunque tu amoine, para siempre luto entero. Por haber sido mal hijo, castigo le dio el tupá. Le puso un plumaje negro y le condenó a llorar. Bien, amigos, la música que nos acompaña es siempre recordado Félix Pérez Cardoso, claro, en Pájaro Campana. Sí, sí, conocido. Un clásico pájaro de la música del nordeste argentino y Paraguay. Y Paraguay, claro. Exacto. Sí, sí. Arpa. Cuando escuchaba las arpas me acordaba, bueno, el formato característico del arpa paraguaya, que bueno, difiere del arpa de concierto, del arpa europea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la madera y toda esa cuestión que le hace un sonido totalmente diferente. Exactamente. Uh-huh. Y es un instrumento característico y es una música tan, tan linda que quienes hemos viajado tanto por esa zona, el llegar, yo creo que cada provincia tiene su música. A mí me sucede eso, el hecho de una vez que uno pasa a Mercedes y ya va camino a Posadas y se va adentrando en la provincia de Misiones, es como que vas atravesando la selva y esa música ya la tenés incorporada. Es como estar en la quebrada de Humahuaca y no imaginarte la música de las quenas o los charangos, ¿viste? Es lo mismo. Es ese tipo de cosas. Y ya que andamos por aquella zona, me pareció bueno traerles también otra leyenda. Hay un lugar, un río característico de nuestro litoral, que es el río Uruguay. El río Uruguay, que a nivel turístico es hermoso, muy, muy, muy, muy lindo, tiene de todo. Y juntando estas tres provincias que son Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con las hermanas Brasil y la República Oriental del Uruguay. Y también es el río Uruguay en guaraní es Uruguay. Uruguay significa río de los pájaros. Y justamente traje esta leyenda que nos habla del río de los pájaros. Así es que dice de esta manera: las flechas del sol y de la luna caían sobre América. Entre las sombras, los fuegos de las tolderías relumbraban como guacamayos, mientras los ojos destrenzaban lejanías, los pies de los indígenas besaban el cobre de la tierra. Los ñacurutúes, son unas pequeñas lechuzas, velaban el silencio de la noche. El guasubirá, pequeño venado, corría libre por los llanos. Era el tiempo en que el hombre se saciaba con la dorada presa de los ríos o el fruto dulce del burucuyá. Una mañana, el alba despertó al más valiente de los charrúas, al que sus compañeros llamaban Tubichá durante la guerra. Un ave tocó su frente y el indio se levantó como hechizado. Penetró en el monte poseído del extraño canto que emitía el pájaro. La lengua del sol se confundía con los frutos amarillos de los arazaes y los frutos de las pitangas. Aquietó su paso. Esperaba el momento de poder cazar al animal y cuando iba a hacerlo, escuchó una voz que se agitaba en la silvestre flor que allí crecía. Soy el rey de los pájaros y hace muchísimas lunas que busco un guerrero como tú. Mi raza está presa del maleficio de Rea, la bruja que habita la cascada. Solo el canto hemos conservado de nuestra naturaleza primitiva. Mis súbditos yacen en el lecho del río y cantan al paso del agua. Ayúdanos. Te ayudaré, rey de los pájaros. El charrúa conoce el sufrimiento y muchas flores han dado su tallo para curar nuestras heridas. La piel del indio también se marchita si no conoce los corales de la risa. El pájaro es amigo del indio y el indio ha de ayudarlo a recuperar su libertad. Dime cómo lograrlo. Debes construir una canoa con el tronco de un árbol llamado timbó. Navegarás en la dirección que el sol se pone y únicamente llevarás tu flecha. Corta mi flor, te servirá de escudo. Después de haber cruzado el monte, oirás un inmenso rumor que es el anuncio de la proximidad de la cascada. Es la señal para que abandones la canoa. Rea vendrá a combatir contigo. Deberás recordar que son sus dominios y solo hiriéndola antes de que te toque, podrás liberar a mi raza. El indio cumplió las instrucciones. Cuando Rea lo vio, agitando los espejos del agua, saltó sobre él. Constantemente la bruja intentaba hacerlo caer en su maleficio. El indio desfallecía, pero de pronto sintió el revuelo de un ave sobre su cabeza. El canto era el mismo que lo subyugó en su tribu. Volvió a la lid con renovadas fuerzas y clavó su flecha de tacuara en el corazón de Rea. Corrió la sangre y el pájaro se bañó en ella. Su cabeza y su pico se volvieron rojos. Había nacido el churrinche en nuestra tierra. Rea, al morir, se transformó en etéreos penachos de color punzó. Los vilanos giraron en la brisa y se prendieron en las ramas de los plumerillos. Cantó el churrinche y cayó la flor que el indio retenía en su mano. De los jardines del agua surgió la más hermosa mujer que el tubichá hubiera visto. Ella le tendió los brazos agradecida porque también había roto su maleficio. Mientras miles de pájaros levantaban vuelo desde las aguas, eran los que Rea había convertido en piedra. En una barca de plumas, la pareja emprendió el camino fluvial. Mecida por los trinos, navegó el río de los pájaros, el río Uruguay, el que tiene en la aurora doradas mariposas, el que dio a los charrúas sus poderosas manos, el que ciñe en su canto mil luceros y se abre como canto en las gaviotas, el que altivo da su luz al plata y fulgura en secreto a sus plantas. Esta es la hermosa leyenda de este no menos hermoso río Uruguay, al cual amo con locura. Es uno de los ríos de nuestro país que más quiero porque es uno de los que más visito. Sí. Suelo ir mucho entre ríos, sobre todo a Colón. ¿Estás haciendo excursiones a Colón con tu programa Hoja de Ruta? Y normalmente un par de viajes al año hacemos. Uh-huh. ¿Tenés algo para ahora? No, por ahora no. Por ahora no. Justamente hoy estuve hablando con unos amigos que me invitaron a viajar a San Martín de los Andes el mes que viene. Uh-huh. Y no sé si voy a poder porque tengo ganas de visitar otra vez el Valle Azul, los Valles Riojanos. Uh-huh. Entrando por los túneles de Taninga. Sí. En la provincia de Córdoba. Y tengo ganas de hacer ese viaje primero porque lo haría en auto y entonces tengo la cabeza llena de fotos que me han faltado hacer. Viste, vos sabés que la fotografía es otro de mis amantes, como el micrófono, ¿no? Sí, claro. Y entonces posiblemente haga primero ese viaje. Y no sé si antes de fin de año vamos a volver a Colón. Sobre todo, más que nada, porque quiero llevar a la gente a conocer cosas como son la colonia San José. Sí. Donde hay un museo interactivo que tiene ya 15 años. Tuve la suerte de estar el día con un contingente el día que se inauguró ese museo. Ajá. ¿Cuánto hace esto? Y hace 15 o 16 años. Ajá. Ya. Sí. Y hay cosas que hablan de cómo se pobló la provincia de Entre Ríos. Es un museo muy, muy, muy interesante. Y quiero llevarlos a conocer también la localidad de Lievi. Ah, claro. Que es donde se origina el comercio de la carne enlatada, el corned beef. Claro. Que fue lo que reemplazó al tasajo. ¿Viste? Entonces, eso fue una industria floreciente. La ciudad de Lievi tiene una historia muy, muy, muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Muy interesante. Porque obviamente, para poner el frigorífico, poblaron toda esa zona, quienes mandaban en el frigorífico eran ingleses, porque era de capitales ingleses. Y habían dividido el pueblo en dos. Uh-huh. con un lugar por el cual entraban los animales, ¿viste? Para que iban a sacrificar. Y bueno, de un lado vivían los ingleses, en casas típicas inglesas, de madera y techos de zinc, y del otro lado los obreros. en barracas. Claro. Para que no haya confusiones. Claro, pero te digo una cosa, mestizos hubo siempre. Sí. Borocho de ojos celeste hubo siempre. Así es que bueno, ¿quién tengo ganas de armar ese viaje a ver esa parte de la historia de la provincia de Entre Ríos, viste que es interesantísima? Sí, buenísimo. Así es que el próximo viaje a Colón va a ser para eso. Uh-huh. Y invitaremos desde acá también. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Así es que bueno. Bueno, pues como corolario de todo esto, te trajimos un poema que es Río de los Pájaros. No sé, no tengo bien claro de quién es el poema. No sé si no es de Osirio de Rodríguez Castillo. Interpretado por José Larralde. Ah, mira. El Pampa le canta. Canta este poema, lo canta y y bueno, quise traerlo, viste, para hacer una mancomunión entre la provincia de Buenos Aires y todo ese hermoso litoral que tenemos en el país. Buenísimo. Y bueno, dentro de 15 días vamos a retornar y veremos a ver qué... ¿Para dónde vamos? Creo que sí, tal vez para el noroeste, porque no hemos tocado todavía el noroeste. No, sí, está bueno. Así está que bueno. Tal vez la leyenda de la Quena o alguna cosa de esas. Qué belleza, me encanta. Gracias, chico, un gusto enorme haber estado con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que se va llevando el río. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro. Y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. El piano de Marco Sanguinetti avecina el bloque de jazz. Marco Sanguinetti, quien es un pianista, compositor, nacido en Buenos Aires, en la capital de este país. Estudió en el conservatorio, desde los 9 años estudia en el conservatorio Beethoven, y también con otros músicos como Marta Lambertini, composición y orquestación, y Diana Schneider en piano también. Fueron parte de sus estudios, pero no vamos a hablar tanto de Marco Sanguinetti, sino un poco vamos a presentar, escuchar un poquito, tampoco tanto hablar, pero este disco que ya tiene unos años, es del 2013, pero está muy bueno, a mí me gustó mucho, es un disco que se llama 8, es del compositor, el pianista Marco Sanguinetti. 8 costa de 8 temas, tampoco se mató en este tema de ponerle título al disco, pero bueno, el contenido lo estamos escuchando en esta cortina, pero bueno, lo vamos a ir escuchando más adelante. 8 son los temas que componen este disco. Y de Marco Sanguinetti, ¿no? Este puñado de temas. Es el cuarto disco que presenta el pianista. El primero fue Improvisaciones en el 2005, Los Procesos de Franz en el 2008, el otro en el 2011, los de estos dos últimos editados en Aqua. Y bueno, vamos a empezar este viaje a través de este talentoso pianista. Bueno, que nos propone, o proponemos en este primer término, el tema Claramente, un poquito de oídos atentos y sacando el prejuicio de lado para sentarse y tal vez prender alguna algún humo elevador. Y bueno, escuchar este claramente del disco 8 de Marco Sanguinetti. Latente, surrealismo en radio. Seguimos recorriendo este disco 8 de Marcos Sanguinetti, esta creación del año 2013, ya tiene unos cuantos años, pero está bueno escucharla o volverla a escuchar. Pianista, compositor, decíamos, y sonidos, lo que viene como una a modo de presentación de lo que viene, sonidos de cuero estrujado, un aliento agitado, cuerdas y percusión, una batalla de sonidos aparentemente inconexos, una puja de colores buscando la luz, y entonces cuando todo parece a punto de estallar, surge la melodía, el piano que aparece y se insinúa, y en el transcurso ya se hace protagonista. Introito para escuchar el próximo tema, que es el primer track de este disco 8 y se llama Cuchillo. Thank you.

conclusión de este bloque jazzístico presentando el disco 8 de Marcos Sanguinetti y bueno, un poco recorriendo este disco, volando con sus interpretaciones. Marcos Sanguinetti es el pianista y bueno, que está encargado también de armonio, cucharas y tabla. Jerónimo Carmona en contrabajo, Martín Fermín Merlo en batería, Mignar en bandeja de violines, Victoria Sotalis en voz, Leila Cherro en violonchelo, Mariano Mensa Esaín en guitarra. Y este disco fue grabado en los estudios Ion, los míticos estudios Ion, entre los días 5 y 16 de abril de 2013. Nos despedimos entonces con un barrio típico de Buenos Aires, una bella canción que integra este disco 8 y se llama San Telmo. Thank you. jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Bienvenidos a nuestra segunda hora de Contenido Latente. Segunda hora, claro que sí, estamos en Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, en la web también. Y bueno, hoy vamos a... Hoy, 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. De eso se trata el día de hoy, bueno, y está... Y está este pequeño recuerdo en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo, lo que es actual Haití, la República Dominicana, el comienzo de las sublevaciones que serían de decisiva importancia para la abolición del comercio de esclavos. Ese es el tema en cuestión, ¿no? La UNESCO sacó comunicados para que distintos ministros de cultura de todos los estados miembros, por supuesto, se hicieran eco y tratar de no olvidar este 23 de agosto y de lo que eso conlleva. Pero según mi parecer, como comentaba fuera del aire, estamos bastante lejos de esto que sea un recuerdo. Todavía hay situaciones de esclavitud, sí. Nos guste o no nos guste, vivamos en el 2016 o no, la realidad es que todavía existe, sí. Y que no debería tratarse como un recuerdo, me refiero básicamente, claro, sí, a sí, eso. Como una fecha conmemorativa, sino como algo puntualmente latente que lo vivimos en la sociedad nuestra también. Sí, sí, en plena capital federal, claro, y sí. En cualquier rincón olvidado de Argentina y del mundo. Con esto, o sea, llamado atención, no voy en contra de la UNESCO ni nada por el estilo, pero me parece que deberíamos abordarlo como algo que está y algo que no debería ser un recuerdo. O sea, que quiero que sea un recuerdo definitivamente, pero que hay que hacerse cargo de que todavía existe. Claro, claro que sí. Estamos esta cortina entre dos aguas, Paco de Lucía. Ahora, en breve nomás, ya tenemos a otra participante de Contenido Latente, ¿no, Malena? Feliz estreno tenemos hoy. Sí. Bueno, después de un tiempo, el Taca con nosotros ya. Sí. Vamos a continuar esta propuesta musical. Este disco Este disco es de una banda que se llama Tropel. Este tema, no este disco, este tema es de un disco, del disco de la banda Tropel. Me lo cancelaron hace muchísimos años. La banda Tropel ya no existe. Estamos pasando bandas que ya no existen más, que son de underground de La Plata, pero que ya no existen. Tropel es una de ellas. Lucas Banza es compositor, cantante y arreglador. Ahora tiene una propuesta solista y bueno, está bueno su primer disco también como solista. Este es la banda que formaba antes Tropel. Vamos a escuchar este tema que yo obviamente no recuerdo cómo se llama, tampoco recuerdo el nombre del disco, lo traje anotado, pero ahora la tablet la tengo lejísima como para agarrarla, causaría un malestar porque haría ruido. Entonces directamente le decimos que esta banda se llama Tropel, su cantante es Lucas Banza y es muy buena banda, che. Thank you. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Lo prometido es deuda. Habíamos prometido el inicio de una nueva, de un nuevo espacio en Contenido Latente. Así que bienvenida, Nancy Sevillano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Contenta de estar acá haciendo aire en esta radio. Y hoy no voy a hacer la columna como decimos nosotros. Per se. No. Hoy vamos a presentar lo que vamos a hacer algún día, en algún momento. Próximamente. Y hubo un doble sentido poner este tema de Serrat. Porque es un tema de Serrat haciendo a Miguel Hernández. Miguel Hernández escribe estos temas estando preso, luchando contra el franquismo, por la libertad. Y en estos tiempos que corren, me parece que viene bien eso de como el árbol talado, que aunque lo corten, retoña. Y eso pasa con la literatura en La Plata y con las nuevas generaciones. A pesar de estar tan cerca de Capital y que nos puede jorobar en muchas cosas, eso de tener editoriales en La Plata, de tener centros culturales que hacen encuentros de literatura o lugares en los cuales se va a escuchar leer poesía, todo eso que ha vuelto como en otros tiempos y que va a ser difícil que en estos tiempos nuevos se sostenga. Entonces va a ser un tipo de resistencia cultural. Un tipo de acá estamos, trabajamos, hicimos esto, vamos, no nos van a quitar. Y creemos en esto que hacemos. Que no es un dato menor. No, y decir, hablar de literatura platense es hablar de literatura del país. Y de más allá también. Y del exterior, porque vienen montones de estudiantes de todo el mundo. Y en esa gente joven es el reservorio, ahí están. Ahí encontramos escritores nuevos, ahí encontramos editoriales nuevas, con gente que la piensa, que hace buenos libros, que tienen buenos catálogos, que tienen buenas presentaciones de los libros, con algún encuentro de amigos. Y empezamos a movernos en esto hace un tiempo, cuando decidí de adulta estudiar, y dije, pucha, esto se tiene que saber. Esto es resistencia cultural. Vaya a esos señores que intentan cerrar los lugares culturales, que no van a poder cerrar. No tiene nada que ver con la clausura esto, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero es digo, los lugares culturales donde se hacen espacios, donde los chicos pueden ir a aprender a escribir, aprender a leer, a escuchar, aprender cosas como poesía. Y no solamente eso, yo a mí me gustaría rescatar un rol que no sé cuándo ni dónde se aprende, pero lo vas aprendiendo sobre la marcha, que es el del editor. El editor. Que sí. No es simple y no. Es pelearte con un montón de gente y tener criterio que vaya a saber uno de dónde lo trae o de dónde lo forma. Sí, muy pocas veces he salido de la Facultad de Filosofía y Letras, digo, ¿eh? La mayoría la han dejado por ahí. Sí, pero bueno, es uno de estos oficios que incluye todo este mecanismo que estás describiendo, que a mí me gustaría rescatarlo, que son muchos de los pibes que por ahí no quieren escribir, pero quieren hacer igual. Sí, tal vez esa escritura que no es la tan académica. Tal cual. Parafraseando a García Márquez, que decía que cada uno usaba los verbos como quería. Y me parece bien. Y me parece bien que encuentren un lugar y que encuentren un editor. Un editor que piense tapa, que lea el libro, que los ayude a editar, que los ayude a repensar el libro. Y que los acompañe. Porque es un proceso bastante tedioso, de que un montón de gente se frustra, tira todo al tacho, sí. Y vuelve a empezar. Entonces necesita estar acompañado para decir, no dejes todo, no tires todo, ponerle pilas a esto. Y es muy difícil que vos pongas, qué sé yo, la calle estaba muerta y el tipo te diga, no, esto así no va, boludo, se lo tache. No. Y vos digas, no, yo lo pensé con que la calle estaba muerta. Ese intercambio que se da, terminan armando unos grupos geniales, qué sé yo, nosotros tenemos experiencia de hablar con la gente de Malicia, por ejemplo, que es un centro en el cual encontrás libros, encontrás editores, encontrás escritores,

Dani, ¿todo bien? Bueno, para hoy tenemos, vamos a estar hablando de la renga como, digamos, participando con bandas amigas. Ajá. O en lo que es zapadas también, o colaborando con... Me encanta, sí, la zapada. Bueno, claro, colaborando. ¿Cuántas zapadas bueno, participás? Son una, bueno, con tantas influencias y con tantos años de trayectoria tuvieron el gusto de zapar con grandes músicos, ¿no? Uh-huh. El martes pasado hablábamos un poco de lo que de la junta con Vox Day, ahí un claro, poquito con, sí, sí, con Ricardo Soule. Y para hoy, para arrancar, tengo con, para contarles que, bueno, más que nada una intimidad, ¿viste? Todos uh-huh. los miércoles se están juntando en lo que sería el estudio del Corcho Rodríguez, ¿viste? El sí, empresario, sí, productor, muy amigo de Papo, fue el productor del último disco de uh-huh. Papo, Buscando un Amor. Bueno, tiene un disco en Capital en donde los miércoles se juntan con varios músicos. Han pasado, no sé, Vitico, ha pasado claro, el Tano sí. Marcielo, ha pasado David Lebón. Bueno, y se juntan y tienen todo, ¿viste? Tienen un estudio bastante bueno. Los dos mejores guitarristas de la Argentina, el Tano y el Ruso, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, y tienen este espacio en donde los invita, como te decía, el empresario este, Corcho Rodríguez, y bueno, y les da y los alberga con desde, bueno, una barra para beber hasta claro. los instrumentos todo armado y un escenario para compartir unas buenas zapadas. El paraíso del rock. El paraíso del rock. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito para el que no conoce lo que es una zapada en Red House, en Capital, haciendo La Maldita Máquina de Matar, un tema de Billy Bone conocido. Y bueno, la pesada rock and creo roll. Que está la renga, quien hablábamos, el Corcho en guitarra, y anda el guitarrista, el tecladista de Los Guasones por ahí, así que salió un lindo tema de esto. Vamos con el primer temita. Yeah. máquina de matar, para que nunca más puedan destruir. Seremos Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente en 106.3, radionauta.com.ar, con esto que es el bloque de La Renga. Y bueno, estábamos escuchando unas zapadas. Estamos dándole como temática zapadas y La Renga como invitado con bandas amigas. Y lo que viene ahora es, bueno, el Chizo, digamos, el líder de La Renga, siendo como productor de una banda que también es de Matadero, oriunda de Matadero. Bueno, que se los caracteriza mucho por ser bastante influenciado por ellos y por tener casi un sonido parecido, aparte de compartir el barrio, ¿no? Uh-huh. Es una banda, estamos hablando de Maldita Suerte. Es una banda que ya lleva aproximadamente 18 años. Sí, ahora en octubre presenta su quinto disco en Vorterix. Y bueno, lo que vamos a escuchar es Pasado Pisado, donde Chizo estuvo dando una mano como productor del primer disco. Y bueno, y participa de este tema que, bueno, es un tema bastante dedicado para los viajeros y los ruteros. Uh-huh. Que, bueno, que se caracterizan por seguir a las bandas. Por las rutas argentinas. Así que bueno, vamos con Pasado Pisado de Maldita Suerte con Chizo de la Renga. Ya es hora de marcharme otra vez. No puedo decir ni lo que sé para poder entender o para poder creer. Yo tomaré mis cosas y me iré por el sendero que hace el viaje. Cuenta mi rock, que es el que nutre a mi corazón. Ahí pasaba Maldita Suerte con Chizo de la Renga en este bloque en Contenido Latente, este bloque de la Renga. Y para ir cerrando, podemos dar como información que la Renga se va a estar presentando este sábado en la provincia de Misiones, en Posadas. Íbamos a ir, pero no pudimos. Íbamos a ir, pero bueno, se nos complica un poco. No pudimos, pero íbamos a ir. Después van a estar este próximo martes también, después una gira en Formosa. Y termina la gira en una semanita, el viernes en Casilda, en Santa Fe. Así que, bueno, esa es la data de lo que serán las próximas fechas. Bueno, vamos a ir cerrando con... Elegí un tema más comercial, digamos. Es una banda, no sé cuántos años tiene en el ambiente, pero estamos hablando de Zumbadores. Y la Renga estuvo participando, ayudando más que nada en lo que es el corte de difusión de esta banda, Zumbadores dijimos. Bueno, ahora vamos a pasar Dios Practica un Tsunami, bueno, con Chizo en voz. Y bueno, es un tema de lo que hablábamos fuera del aire con nuestra invitada de hoy, de todo esto, de que, bueno, los dueños del mundo se están quedando hasta con el agua. Claro. Así que por eso vienen, ahí vienen por ello. Viene por ese lado. Así que bueno, este temita de los Zumbadores habla un poco de eso. Espero que lo disfruten y no sé si quieren decir algo. Nosotros ya nos despedimos hasta el martes que viene y vamos a cerrar con... Con Dios Practica un Tsunami de Zumbadores con Chizo de la Renga. Hasta el próximo martes, Contenido Latente. Recompensará a los atrevidos. El estómago vacío y el corazón roto. Un silencio que ni siquiera tiene latidos. Perros de los conventos ladran sobre el vallado. Nos dio todo su mundo pedir nada a cambio. Con el ánimo turbado, Dios ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla. Ahora podemos lucir nuestra máscara de gas. En la cima del volcán hay fuego negro al portador. Una fina tajada para saciar el hambre. Una corazonada, quien pueda que se salve. Atormentados.